Desde la gente. Desde la gente. Ideas, trincheras, debates, palabras, silencio. Utopía, batalla cultural. Desde la gente. Un espacio abierto a la reflexión. Un espacio abierto a la reflexión. Se realizó el 38º, el 38 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias en nuestro país. Y la marea feminista tronó fuerte, esta vez en la provincia de Corrientes. Desfilaron organizaciones sociales, sindicatos, partidos, agrupaciones feministas, transfeministas. Este encuentro que el año pasado se realizó en Jujuy y en cuyo cierre se eligió por aplausómetro a Corrientes como sede para este 2025, se caracterizó por su masividad, por su autonomía, por su horizontalidad. Un espacio donde más de 70.000 personas se autoconvocaron para debatir, para proponer, para construir desde abajo otras formas de habitar el mundo. El encuentro inició desde las primeras horas de la tarde del viernes 22 con una masiva participación de encuentreras y encuentreres que colmó el anfiteatro Cocomarola, donde se destacó la persistencia colectiva que hizo posible una vez más la realización de este encuentro. La apertura estuvo marcada por una ceremonia ancestral de la nación guaraní que dio la bienvenida a las distintas delegaciones que llegaron de todo el país y además de regiones limítrofes. Durante la lectura del documento inicial, la comisión organizadora denunció las violencias ejercidas por el Estado, la desprotección de las infancias, los femicidios y transfemicidios impunes, el impacto del ajuste en los barrios y el saqueo de los territorios. Y además se exigió la aparición de Loan, al cumplirse un año de su desaparición, recordemos, en esa misma provincia. Hubo presentaciones musicales, hubo danza, acompañamiento del batuque, quedaron oficialmente inauguradas las tres jornadas que convocaron a miles de personas en Corrientes. Después el sábado estuvieron los talleres y el domingo por la tarde se hizo la gran marcha de cierre del encuentro. Participaron mujeres, lesbianas, bisexuales, trans, travestis, intersex, no binarias, todes marcharon por más de 50 cuadras en la ciudad de Corrientes y reafirmaron una vez más la fuerza colectiva de un movimiento que no deja de crecer, incluso frente a un contexto de ajuste y de precarización de las vidas. En una columna realmente multitudinaria, diversa, que muy pocos mostraron, muy pocos medios mostraron, las encuentreres hicieron oír sus demandas históricas. Fin de violencias machistas, acceso a derechos, reconocimientos identitarios, justicia territorial, económica y la plena vigencia de políticas públicas que garanticen vivir sin miedo. Y los talleres son el eje central de este encuentro, ¿no? Algunos temas que se trataron, activismo y organización, tierras y territorios, naciones y pueblos originarios, identidades sexogenéricas, cuidados, crianzas, familias diversas, derechos humanos y acceso a la justicia, violencias de género en todos los ámbitos, trata de personas, sistemas prostituyentes, coyuntura geopolítica y económica, entre otras temáticas. Más que una agenda, estos ejes componen un verdadero mapa político del presente. Es un diagnóstico colectivo de las urgencias sociales que enfrentan las mujeres y las disidencias en un contexto de ajuste, de persecución política, de criminalización de la protesta y deterioro de derechos. La potencia del encuentro reside en su capacidad de reunir experiencias diversas, ¿no? Mujeres campesinas, trabajadoras, estudiantes, migrantes, originarias, afrotrans, travestis, docentes, hay jubiladas, sindicalistas, artistas, científicas, madres protectoras, todas. Todas construyen allí un espacio donde la palabra circula y libre, y donde los silencios se rompen y las redes se fortalecen. Este carácter plurinacional del encuentro es el resultado de años de lucha por visibilizar identidades, territorios, luchas históricamente invisibilizadas por el Estado-Nación. Y la presencia de comunidades indígenas, de migrantes, de afrodescendientes, expande ese horizonte político del feminismo, ¿no? Y donde se incorporan miradas sobre extractivismo, sobre racismo, colonialismo y despojo territorial también. En tiempos de discursos de antiderechos y un gobierno nacional que ataca al feminismo, se consolida en este encuentro masivo autogestionado y federal, y que en sí mismo es una victoria política, ¿no? Un recordatorio de que la organización colectiva puede resistir y crear alternativas frente al ajuste y la violencia estatal. En el transcurso del programa de hoy, en la columna de géneros en particular, tenemos una cronista exclusiva que nos va a contar detalles de todo lo que fue este 38º Encuentro Plurinacional Transfeminista de Mujeres y Disidencias en la Argentina. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. ¿Cómo va, Ernesto Horvat? Muy bien, acá usted, Daniel Alvarenga, allá en las Sierras Chicas. Muy bien por acá. Mariana Anzorena, ¿cómo estás? Muy bien, también acá, transitando este día tan lindo. Hace unos días que me vengo preguntando por qué cada vez tiene menos difusión el encuentro de mujeres, disidencias. Y recién me lo explicabas claramente, aunque no me lo estabas explicando directamente, pero en los, no sé, 5, 6, 7 minutos que estuviste hablando, denunciaste el ajuste, hablaste de una gran movilización, hablaste de denunciar la trata, la prostitución, hablaste de fin de violencia contra las mujeres, hablaste de territorio, hablaste de justicia económica, de poblaciones campesinas, originarias, denunciaste el extractivismo, que fue lo que se habló durante esas jornadas allí en Corrientes, y por todas esas razones es porque no aparece en los grandes medios de comunicación. Sí, es cierto, y también a mí lo que me preocupa es en los medios que no son tan grandes, que amigos, no tienen esos intereses, claro, más amigos, también fue muy poca, para mi gusto, difusión de un tremendo encuentro que no se apaga la llama. Así que, bueno, acá estamos nosotros entonces para así darle difusión. Y lo que más me gustó fue eso de organización. Creo que lo venimos reclamando e incentivando permanentemente. Si el pueblo no se organiza, nos van a seguir pasando por encima. Claro, sí. Y me parece que hay que, de una vez por todas, dejar de esperar que los grandes medios se ocupen de estas cosas, ¿no? De nuestras cosas. Sí. Ya está, sí, listo, no, sí, se van a ocupar. Tal cual. Y la calle, y lo necesaria de la calle, ¿no? Que a pesar de redes, a pesar de la digitalización, a pesar de la virtualidad, la calle es insustituible por ahora, y lo demuestran 70.000 personas marchando todas juntas en la capital de Corrientes. Así es. Bueno, estamos en la emisión número 750 de este Desde la Gente. Y si todo sale bien, hoy tenemos dos entrevistados que van a estar allí en Buenos Aires en el estudio. Y además tenemos distintos informes para ir contándote lo que para este atípico programa de radio es importante que conozcas. Bueno, a ver, por ejemplo, como el calendario nos dice que el 30 de noviembre es el Día Nacional del Teatro y también el Día del Teatro Independiente, nos pareció más que oportuno invitar al crítico e investigador teatral Jorge Duati, que, si todo sale bien, en un rato va a estar por aquí en Desde la Gente. Pachaca, nos dice Silvia Porritelli, y no es un improperio, ¿eh? Al estilo de Mafalda, no sé si se acuerdan cuando Mafalda decía "me cacho". Sí. Bueno, Pachaca es una cooperativa de guardaparques de la provincia de Córdoba que nació para fortalecer el cuidado del territorio y para generar trabajo digno y sumar una mirada diversa a un oficio históricamente masculinizado. De eso va a hablar el informe de Silvia Porritelli. Y desde el espacio de géneros, como te lo anunciamos al inicio del programa, vamos a seguir con el encuentro nacional, plurinacional de mujeres y de incidencias en Argentina, y para eso convocamos a Ana Encuentrera, que estuvo ahí y nos va a hacer la crónica de este sensacional encuentro. Y hoy vamos a estar muy tangueros. Primero porque vamos a recordar a un exquisito bandoneonista que nació el 29 de noviembre de 1943. Estamos hablando de Juan José Mozzolini. Y después vamos a estar celebrando los 120 años, 120 años del nacimiento de Don Osvaldo Pedro Pugliese. Pero eso va a ser hacia el final del programa. Ahora ya es tiempo de charla y nuestro entrevistado ya está sentado en esta mesa. Política, sociedad, cultura, cooperativismo. En Desde la Gente, la mirada de Juan Carlos Junio. La artística ya lo presentó, Juan Carlos Junio está sentado ahí en el estudio de Buenos Aires. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, acá estamos. Muy bien. La semana pasada, habrás escuchado al aire, hicimos un informe sobre el aniversario del decreto que firmó Perón en la primera presidencia sobre la gratuidad universitaria. Ahí entrevistamos a Germán Pinazo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y él, entre otros conceptos, nos decía lo siguiente. Nosotros tenemos un gobierno nacional que no promueve un proyecto liberal de nación. Eso es un error. Este gobierno nacional nos propone un proyecto de disolución nacional. El gobierno nacional nos dice, no que no hay plata ahora, que nunca va a haber plata, nunca debería haber plata para financiar nada de nadie, que no se puede esperar que alguien haga un aporte en beneficio de otra persona. Que todo impuesto es un robo significa que nadie tiene que esperar nada de su vecino o de su vecina. Y si eso es así, nosotros no somos más un país, somos un accidente geográfico. Y entonces la universidad pública, que es esa institución que está pensada colectivamente y para el beneficio colectivo, está claramente en las antípodas de este proyecto que nos propone el gobierno nacional. El proyecto de Milei nos lleva a la disolución como país. Somos apenas un accidente geográfico. Ante la avanzada que están llevando adelante, ¿no te parece que nos está faltando un poco de, ya no imaginación al poder, sino imaginación en la oposición? Bueno, imaginación hace falta siempre. Siempre es un reto para los que quieren transformar la sociedad, tener la máxima imaginación y creatividad posible, porque los que quieren transformar la sociedad es lo opuesto a los que la quieren conservar, que son los conservadores, que lo que tienen que hacer es reproducir el statu quo. Las que la quieren transformar, las que la quieren hacer progresar o las que la quieren revolucionarizar, tienen que crear, tienen que inventar, y eso siempre es bastante más difícil que los que la quieren conservar. Yendo a lo de Pinazo, yo no puedo más que coincidir en el enfoque de fondo, yo diría ideológico. Él dice, no son liberales, y tiene razón. En realidad nos quieren llevar a una universidad no solo preperonista, que estamos hablando de un aniversario de la gratuidad de la enseñanza universitaria que ocurrió durante la primer presidencia de Perón. Si no, nos quieren llevar a una universidad preliberal, no solo preperonista, porque ahora se conoció, porque se filtró un proyecto de ley que le llaman de libertad educacional o libertad de enseñanza, que en libertad educativa, que en definitiva lo que trascendió de ese escrito en ese Consejo de Mayo, que es la liquidación de la universidad, como dice Pinazo. No es una universidad liberal, porque en todo caso la universidad liberal, fundada por los liberales, en gran parte a partir de la ley 1420, inspirada por Sarmiento, la educación pública fue creada por los liberales. En realidad, esta gente ahora lo que se propone es la liquidación de la educación básica, ese proyecto sobre primaria, secundaria, inicial, primaria y secundaria, y de lo que están planteando es la liquidación de la escuela como institución, o sea, que se estudie en la casa, número uno. Por lo tanto, se termina la socialización de la escuela pública. Segundo, maestros y profesores prácticamente irían también a la desaparición, ¿no es cierto? Tercero, habría educación a distancia para que no haya educación en la institución escuela. Cuarto, se habilita la educación confesional y religiosa optativamente. O sea que nos llevan más allá de la ley 1420. Por lo tanto, lo que se propone, como decía Pinazo, no es ir a una educación liberal, sino a la destrucción de la escuela pública. Y me voy a permitir hacerlo extensivo al tema de la ley laboral. No se proponen solamente conculcar el derecho de los trabajadores. Se propone la destrucción del sistema de organización sindical. Yo diría, sin matices ideológicos, más allá de si hay un sindicalismo de izquierda, de la CTA, combativo o burocrático. En realidad no quieren que haya organización sindical, claro, ¿no es cierto? Es un parangón con el tema que estamos planteando de la educación, de la educación pública. Claro, e incluso la educación pública, el mundo laboral, tienen que ver y están íntimamente relacionados con el modelo de país que quieren imponer, un país sin industrias. Sí, efectivamente, tenemos que seguir yendo a fondo con eso, que también creo que de algún modo lo decía Pinazo. Claro. Tienen un proyecto de país sin Estado, por lo tanto sin educación pública, un país donde los trabajadores no tengan sindicato, para eso entonces convenio por empresa y no por convenio nacional, y así en todo sentido. Por lo tanto, vamos a lograr reducir todos los gastos sociales y lo que va a haber es una suerte de cada uno, según sus recursos económicos, va a poder estudiar o no va a poder estudiar si tiene plata para estar en su casa con un profesor y la institución educativa, por ejemplo, bueno, va a tender a desaparecer y va a quedar el mercado y sus empresas educativas. Ahora, después de las elecciones de medio término que el gobierno gana, ¿está de algún modo recomponiendo esa debilidad que tuvo en los dos primeros años de su mandato y está a punto de conseguir ser la primer minoría en diputados, ¿no? Entonces ahí el gobierno avanza sin ningún impedimento en su alineamiento con los Estados Unidos, que está intentando recuperar, ¿no?, lo que Estados Unidos considera su patio trasero, ¿no? Milei se dispone a vender la Argentina, ya no a vender la Argentina, sino casi que a regalarla, ¿no? Ahora, con este panorama, ¿no?, la oposición, ¿qué hace para intentar detener esta entrega? Porque, sí, porque se la ve como que en modo de espera, ¿no? Como que esperando que el modelo que todos suponemos que en algún momento se va a caer por su propia inconsistencia, pero no se sabe cuándo. Bueno, la oposición parece estar en ese modo, ¿no? En modo espera. Sí, ese es un tema crucial que nosotros, que formamos parte de la oposición y estamos en las antípodas ideológicas y políticas de este gobierno, no podemos eludir, tenemos que abordar. Empiezo por lo último que vos dijiste, como para empalmar, en mi opinión, de fondo. Este programa está en las antítesis de las necesidades populares. O sea, los graves problemas económicos que tenía el viernes 24 la mayoría de la ciudadanía, más allá del pronunciamiento electoral que el gobierno logró un apoyo como primer minoría, el lunes 28 sigue existiendo la situación económica muy mala para los trabajadores, no se puede pagar la tarjeta de crédito, no se puede pagar, hay una situación, no se llega a mitad de mes, los jubilados no ganan nada, etcétera, etcétera. Esa contradicción objetiva económica inevitablemente se va a expresar en conflicto. Ahora bien, eso del punto de vista de una contradicción económica. Después viene lo que vos preguntás, que es lo político, o lo político-cultural. Bueno, Yo creo que efectivamente tenemos una situación de mucha debilidad producto de la derrota electoral, como yo diría, como un momento, aunque veníamos de antes en una situación de debilidad. En una situación de debilidad producto de la derrota electoral de 2023 y que después, si bien hubo grandes luchas en el 2024 y en el 2025, que las podríamos relatar, pero creo que nuestra audiencia la conoce, muy valiosas, de respuesta a esta ofensiva de la derecha, esta oligárquica, pero que luego, con esta derrota electoral, se vuelve a generar una situación, yo diría, que nos lleva a una expectativa, a una situación de incertidumbre. Creo que esa es la mejor palabra. Y la incertidumbre sin una dinámica de lucha política, sin una dinámica de un debate que tienda a armar un proyecto político, armar un programa político, y entonces ser opción para la oposición política. En ese sentido, creo que tenemos una situación de debilidad y que en todo caso, bueno, ese es el reto del momento que las fuerzas políticas, las fuerzas parlamentarias, que son importantes, muchísimas organizaciones sociales y culturales, en los próximos tiempos tenemos que salir de debates endógenos e ir a debates que acompañen las luchas y las demandas del pueblo, ver bien cuáles son las demandas y las necesidades del pueblo, y entonces que los debates se compadezcan con dar satisfacción, con salir, con dar respuesta a las necesidades específicas y demandas del pueblo de hoy, que son enormes. Bueno, ese es el reto de este momento y de los próximos meses. Ahora, el cierre de la fábrica Whirlpool, ¿no? Esto fue esta semana, ¿no? En Pilar. Sí. El despido de 300 trabajadores, es un número impresionante, ¿no? Está mostrando claramente cómo es la política del gobierno, ¿no? Una fábrica que se instaló en el año 2022 y que, bueno, y que según dicen, se va a reconvertir en importadora. Se perdieron 300 puestos de trabajo y se van a abrir, no sé, 10 para lo necesario para importar. Ahora, no sé si viste imágenes de los trabajadores yéndose de la fábrica, patéticas. Que es terrible. Y no sé si viste que eran la mayoría eran jóvenes. Sí. Bueno, la fábrica se abrió en 2022, ¿no? Ahora, de esos jóvenes, seguramente, si nos atenemos a las estadísticas, seguramente una gran mayoría no fue a votar y otra votó a Milei. Y otra votó a Fuerza Patria. Y otra votó a Fuerza Patria, las tres seguramente. Cosas. Las tres cosas. Ahora, hay ahí, ¿no?, una paradoja, ¿no? Sí, sí. Es un modo de plantearlo, la palabra paradoja, pero la acepto, porque la lucha política, la disputa política, incluyendo la disputa electoral, tiene un componente económico, de contradicción económica, pero tiene un componente cultural e ideológico que influye, y emocional, que influye después en la conducta de la ciudadanía y muy particularmente en un momento de la política que es el electoral. Lo electoral es un momento, ¿no? Y acá evidentemente hubo un componente, yo diría, cultural, ideológico de una parte de la sociedad que decidió darle un poco más de tiempo al gobierno aunque viva mal. Claro que a ese trabajador de Whirlpool, si vos hoy le vas a decir, seguramente si votó a Milei te va a decir que está arrepentido, porque lo está viviendo en carne propia una situación muy, pero muy dramática. Pero lo que creo que tenemos que asumir como síntesis política es que, además de la contradicción económica que sufren por el salario, por la desocupación, en fin, por los jubilados, etcétera, etcétera, hay factores y los grupos de poder empresario económicos tienen resortes de poder, más que nada los comunicacionales, y resortes de poder como la presión que ejerció Donald Trump y Mr. Bisson para presionar a la sociedad y plantearle lo que yo llamo, bueno, si no votan a Milei el lunes es el abismo. Claro, sí, sí, el chantaje, claro. La marcha hacia el abismo. Y se ve que esa persona que vive mal, que gana poco, que no puede pagar la tarjeta, pesó más quizás el miedo al abismo del lunes que su contradicción económica. Bueno, esa es la complejidad del poder. Por eso Gramsci decía que no solo hay una contradicción económica, lo que estoy haciendo más o menos es aplicar eso, sino que hay un factor cultural que influye en forma muy determinante en la disputa de poder. Daniel, en los últimos días antes de la elección de octubre hubo una corrida cambiaria muy grande. Para frenarla, el gobierno de Estados Unidos prometió 20.000 millones de dólares, que después fueron 10.000, que después fueron 5.000 y que después no fue ninguno. Ni un solo centavo de dólar entró. Sin embargo, hay una paz financiera que no se termina de explicar. ¿Vos qué análisis haces de esto que está sucediendo? Bueno, tanto el poder capitalista principal, que es Estados Unidos, como la gran burguesía local, las organizaciones empresarias locales que las representan, etcétera, etcétera, tienen la decisión política de sostener este gobierno y de apoyarlo. ¿Por qué? Porque este gobierno de ultraderecha, con rasgos claramente antidemocráticos, lo cual a ellos no les preocupa, más allá de que hablan todo el tiempo de democracia, lleva adelante un proyecto político y cultural que va al encuentro de los intereses económicos de esos sectores. Esos sectores, en gran parte, principalmente Estados Unidos, están interesados en nuestras cuestiones estratégicas. En el plano económico, más que nada, la minería, el petróleo, todo eso que todos ya conocemos, el litio, el uranio, etcétera, etcétera. Y por encima de todo, Estados Unidos está interesado en que en América Latina, que tiene una situación complicada, más que nada porque los tres grandes países, que son México, Brasil y la Argentina, dos de ellos, México y Brasil, se oponen a las políticas de sumisión que quiere imponer Estados Unidos, y entonces tienen la determinación de sostener a la derecha y su gobierno argentino, y creo que eso es una de las grandes causas. Y la burguesía local, porque está interesada en las contrarreformas estas, laboral, tributaria, para seguir manteniendo el poder y para seguir teniendo, mejorando su tasa de ganancia. Y porque ideológicamente son antiperonistas, son anticomunistas y antiprogresistas. Sí, ahora, más allá de lo ideológico, ¿no?, de estas clases dominantes, Roca ya se está quejando. Sí, pero ojo, porque Roca, al interior de las clases dominantes también hay fracciones de poder. Y también hay contradicciones económicas circunstanciales de unos con otros, de determinadas ramas de actividad con otra. Roca, en algunas cosas, está en contra de la apertura, y porque compite con la producción de acero de Estados Unidos, en otra, en cambio, le conviene. Entonces, ahí, por momentos, oscila y plantea una contradicción y un reclamo al gobierno, pero en el fondo y lo principal, está de acuerdo en sostener este gobierno. Y Galperín, que es un sostén determinante de este gobierno, sin embargo, en una de sus ramas de actividad reclama proteccionismo. Claro. O sea que hay fracciones de poder al interior del poder, pero yo me permito generalizar, decir que el gran poder económico, político y cultural apoya a este proyecto político de Milei. Estamos dialogando con Juan Carlos Junio, y vamos con una última, Juan Carlos. El nombramiento de Carlos Presti, ¿no?, al Ministerio de Defensa, ¿no?, un hijo no arrepentido de un padre torturador, ¿no?, que estuvo vinculado a la desaparición de los estudiantes en la Noche de los Lápices y con la apropiación de Clara Anaí, ¿no?, la nieta de Chicha Mariani, una de las fundadoras de Plaza de Mayo. Milei sigue provocando, y lo hace cuando estamos por cumplir los 50 años del golpe militar, ¿no? Bueno, porque ellos, luego de su triunfo electoral, toman un nuevo envión y tratan de ponerse a la ofensiva, como es lógico en el poder, a partir de una consolidación de lo electoral, entre otras cosas, además de todo lo económico que venimos hablando, además de este neocolonialismo económico, también en materia de derechos humanos, de reivindicación de la dictadura. Nosotros tenemos una vicepresidenta que es videlista y reivindica la dictadura. Que esté peleada circunstancialmente con el presidente me importa poco y nada. Para mí la vicepresidenta es videlista. Y ahora el presidente, para que veamos que lo de fondo no se altera, coloca con uniforme y todo, deliberadamente con el uniforme, coloca al hijo de un represor, con lo que está claro que por primera vez desde la democracia argentina, que tanto nos costó, entre ellos los 30.000 desaparecidos, que tanto nos costó, por primera vez coloca a un militar. Y no se trata de un antimilitarismo, sino que la democracia es la que, la civilidad a través del sistema democrático es la que debe dirigir a las Fuerzas Armadas y no autonomizar a las Fuerzas Armadas del poder civil. Por eso es un retroceso gravísimo que esperemos cuando el 24 de marzo juntemos 1 millón de personas o 500.000 de personas, creo que va a haber más que nunca, porque hay una reserva democrática, muy particularmente en estas cuestiones de derechos humanos, que además, yo diría, superan las identidades políticas, ¿no? En materia de derechos humanos, memoria y verdad y justicia, creo que el pueblo argentino avanzó mucho. Por lo tanto, espero que haya una condigna respuesta a esta ofensiva de ultraderecha también en este rubro. A esta provocación, ¿no? del gobierno. Sí, de sí, Milei, sí, ¿no? Efectivamente. Sí, creo que coincido con vos, el 24 de marzo ahí va a ser masiva, ¿no? La movilización en contra de estas provocaciones. Muchas gracias, Juan Carlos, por estos minutos. Bueno, no, gracias a ustedes, como siempre. Un gran abrazo y saludo a toda la audiencia. Desde la gente, Juan Carlos Junio. Por afuera del trabalenguas informativo. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Ya cerrando el año, el próximo lunes va el último encuentro en este 2025 del ciclo Pensar la Argentina, que conduce Horacio Embom. El ya clásico encuentro del periodista y conductor con invitados especiales, este lunes a partir de las 7 de la tarde, el encuentro titulado Tinta Roja contará con la presencia del escritor, periodista y ex director de la Biblioteca Nacional, Juan Sasturain, y Ricardo Patán Rajendorfer. Periodista también, referente ineludible del periodismo policial y, como él prefiere llamarlo, delincuencial. Reiteramos entonces, Horacio Embom, en el ciclo Pensar la Argentina con Juan Sasturain y Ricardo Patán Rajendorfer. Como invitados estarán este lunes a las 19 con entrada libre y gratuita en la sala Osvaldo Pugliese del CCC en Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Sonoridad con contenido. Palabras con significados. Silencios respetados. Músicas que aportan. Desde la gente. Desde la gente. Simplemente radio. La perspectiva de género permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y los estereotipos en cada contexto social. Esta mirada abre y cuestiona verdades absolutas, que muchas veces naturalizan las desigualdades entre varones y mujeres. En Desde la Gente, Cuestión de Géneros. Con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. Sí, pero no. En esta nueva edición de Visión de Géneros vamos a viajar juntas a Corrientes, a lo que fue el 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias de la Argentina, donde el fin de semana pasado se realizó este encuentro plurinacional, ¿no? Es que es un encuentro que volvió a demostrar algo que a muchos les incomoda, pero que es evidente. El movimiento feminista argentino sigue vivo, señoras y señores, bien masivo y profundamente político, incluso y sobre todo en tiempos de ajuste, de retrocesos de derechos y de disciplinamiento estatal. Fueron más de 70.000 las personas que coparon la ciudad para discutir, para organizarse, para proyectar estrategias. Todo esto frente a un contexto donde los discursos fascistas intentan reinstalar la desigualdad como orden natural. Pero en Corrientes pasó otra cosa, sí, se reafirmó la potencia colectiva, la diversidad, la mirada internacionalista de los feminismos populares. Entonces, nosotros tuvimos allí muchísimas compañeras, elegimos a Gabriela Bufa. Ella es consejera del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, estuvo allí, es nuestra cronista entre ellas, y a ella le preguntamos con qué expectativas fueron y con qué se encontraron allí en Corrientes. Fuimos al encuentro con la expectativa de ser muchas y muches, de ocupar las calles y los espacios, de trastocar un poco la normalidad, de hacer ruido, de incomodar e incomodarnos, de visibilizar en Corrientes, en el país y en el mundo, que los movimientos feministas están presentes, luchando, haciendo frente a las políticas neoliberales, a la violencia del Estado Nacional. Denunciar también la trata y la desaparición de personas, uno de los motivos por los cuales se eligió Corrientes. Fuimos con muchas ganas de poner el cuerpo y la voz en los talleres, en las marchas, de enriquecernos con los intercambios, de llevar los temas que nos preocupan como mujeres y diversidades del movimiento cooperativo. Fuimos también con la expectativa de encontrar refugio, contención, escucha, de celebrar y abrazarnos en tiempos de discursos de odio y políticas y acciones violentas contra nuestros cuerpos, contra los trabajadores, los jubilados. Y nos encontramos con un clima hermoso, de resistencia, de canto colectivo, una bocanada de aire necesaria. Nos encontramos con gestos de cuidado, nos reconocimos en las calles, en el cruce de miradas, nos encontramos con gestos amorosos. Y también nos conmovimos con los relatos de vida de las compañeras y compañeres que comparten sus angustias, sus pesares, sus preguntas. Y en esa escucha colectiva nos enriquecimos mutuamente. Y volvimos más juntas, más fortalecidas, con más herramientas, con nuevas preguntas y desafíos, sabiendo que el encuentro nos movilizó y renovó la marcha de este movimiento transfeminista, amplio, plural y diverso. Las expectativas son siempre, ¿no?, esa mezcla de deseo y de necesidad. Y este año, más que nunca, el encuentro fue ese refugio, ¿no? Ese refugio necesario y al mismo tiempo un territorio de disputa política. Otra de las preguntas que le hicimos a Gabriela Bufa, encuentrera, participó allí en varios talleres, pero que nos lo cuente ella. ¿En qué taller participó y qué se hizo allí? A ver. El taller en el que participé fue el de Les Trabajadoras de la Economía Popular, Social y Solidaria, del Eje Trabajo y Desocupación. Tuve la posibilidad de co-coordinar este taller con la compañera dirigente del Banco Credicop de Entre Ríos, Noelia Campostrini, y participaron también compañeras de distintas provincias, trabajadoras de la economía popular, vendedoras ambulantes, recicladoras, trabajadoras de comedores y merenderos, de cooperativas de trabajo recuperadas, del rubro editorial, de crédito, de la comunicación, y juntas identificamos algunas de las problemáticas que estamos viviendo, como la habitacional, la dificultad para sostener los espacios de producción por los aumentos de alquileres, tarifas, de servicios, el costo de vida en general, la reducción o quita de las ayudas del Estado, la imposibilidad o dificultad de acceder a créditos para la producción. Identificamos también la falta de cuadros técnicos que acompañen, asesoren y fortalezcan los procesos productivos. Un contexto social, político y económico profundamente adverso para la producción y el consumo. Hablamos de la necesidad de reconocimiento de los trabajadores de la economía popular, de las persecuciones que sufren en su trabajo ambulante, de las dificultades para sostener los cuidados y trabajar, de la falta de acceso a los derechos como trabajadoras, a la atención de la salud, la seguridad social, las ART, las vacaciones, las licencias, las jubilaciones. Hablamos de la quita del monotributo social con todo lo que eso implica, de la necesidad de contar con seguros, de que no exista una figura como trabajadores y trabajadoras cooperativas reconocida por la ley. Y todo esto lo presentamos como conclusiones de nuestro taller. Y en función de ese diagnóstico, nos propusimos como estrategias reafirmar la identidad feminista de las trabajadoras de la economía comunitaria, popular, social y solidaria. Exigir que el Estado regule el uso del espacio público en favor de las trabajadoras de la economía popular, garantizando marcos legales claros y protegidos. Construir una agenda común de lucha y organización que fortalezca los procesos colectivos. Recuperar, circular y poner en valor los saberes comunitarios. Impulsar líneas de financiamiento provenientes de distintos sectores para sostener y ampliar la producción. Promover mayores articulaciones con el Estado para que sean más ágiles y accesibles en materia de trámites, o que el Estado vuelva a comprar a las entidades de la economía popular, social y solidaria. Hablamos de generar vínculos y redes, de articular una agenda de trabajo conjunta con las universidades, los sindicatos y dentro de nuestro propio sector, de promover proyectos legislativos para impulsar estos cambios y de pensar una estrategia nacional de recuperar herramientas como la ESAP, de rearmar un grupo de WhatsApp que se creó en Jujuy el año pasado, donde podamos difundir nuestros trabajos, nuestras producciones y pelear por el salario complementario. Recordemos que fueron más de 100 temáticas las que se abordaron en estos tres días del encuentro plurinacional en Corrientes. Hubo distintos temas: precarización laboral, violencia, extractivismo, identidades trans, trabajo sexual. Y también ocurrió algo histórico como dato de color. Por primera vez ingresó formalmente la causa palestina con el taller Resistencia Palestina como causa transfeminista. Un dato que queríamos contarle. Bueno, seguimos escuchando a Gabriela Bufa, nuestra cronista que estuvo ahí, y le preguntamos cómo fue la dinámica de las jornadas. ¿Algo distinto a otros encuentros? A ver lo que nos dice. La dinámica de las jornadas es muy extensa. Se arranca temprano, se termina tarde, se camina mucho. Todo es en colectiva: comer, moverse, organizar, tomar decisiones. El presente se intensifica, se revoluciona. Es acompasar el ritmo propio con el del grupo, las necesidades individuales con las de las demás. En un clima de colaboración absoluta, de paciencia, de respeto. Lo que hay se comparte, circula el mate, la comida, la bebida, la ropa, el glitter. La guía de los talleres se vuelve un arma de construcción masiva, como leí hace poco. Son tres jornadas con 116 talleres que cruzan las temáticas de historia, activismos, territorios, naciones y pueblos originarios, identidades, interseccionalidad, etapas de la vida, crianzas, familias, salud, trabajo, educación, ciencia, derechos humanos, violencias, trata, religiosidades y coyuntura geopolítica. De estos talleres salen las conclusiones para llevar al plenario. También hay actividades culturales en distintos puntos: música, baile, presentaciones de libros, hay asambleas. Participamos del encuentro Cristina Libre, donde se repudió su detención y proscripción y al que nos hizo llegar su mensaje: su privación de la libertad como metáfora disciplinadora. Y en este encuentro, por primera vez, se tomó la causa palestina como causa transfeminista, denunciando el genocidio del pueblo palestino. El encuentro también tuvo un momento especialmente emotivo: la Plaza Cristina Libre. Se hizo en la Plaza Arasatí. Y miles de mujeres escucharon el audio enviado por Cristina Fernández de Kirchner, donde vinculó la privación de derechos con las nuevas formas de disciplinamiento social. Y también se presentó la intervención performática Estamos Acá, del colectivo de jóvenes La Neurona Rebelde, denunciando el avance fascista, el negacionismo, el genocidio de Palestina, etc. Seguimos escuchando a nuestra cronista, Gabriela Bufa, consejera del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. ¿Cómo fue esa marcha de cierre, esa que siempre es tan multitudinario? ¿Y qué conclusiones se trajeron las compañeras que allí participaron? La marcha de cierre fue impresionante. Hubo mucha previa porque se palpita desde antes de viajar, se arma el cancionero, se piensa qué nos vamos a poner, las pinturas, las banderas, la organización. La extensión de la columna este año tuvo unas 20 cuadras. A medida que se avanzaba había personas que acompañaban al costado, que alentaban desde los autos, los balcones, las paradas de los colectivos. Una señora con su bastón en el aire alentaba con sus brazos a cada agrupación. Mujeres con cochecitos, niñeces en brazos. También hubo personas indiferentes, pero las menos. Es muy difícil mirar para otro lado, porque se marchó cantando, bailando y gritando. Y nos cuidamos mucho. En un clima caluroso, donde hay que tomar agua, hay que tener en cuenta los ritmos de cada una, porque hay compañeras que son adultas mayores. Y al llegar al punto final del recorrido, tuvimos nuestro propio cierre, cantando en ronda, con todo a flor de piel. Como conclusión, me traigo por un lado la confirmación de que encontrarse es imprescindible, que es necesario sostener año a año los encuentros plurinacionales como espacios de organización colectiva, a pesar de todas las dificultades económicas que atravesamos, pero nos ayudamos para poder viajar, por las que nos faltan, por las que no pudieron estar y por las que vendrán. Que no solo es posible pensar y construir sentidos feministas desde la diversidad social, cultural, política, de clase, de género, de edad, sino que no hay otra forma, que la organización es colectiva. Este tiempo histórico nos desafía a unirnos, a pensar una agenda común, a volver a discutir sentidos, nuevas estrategias, revisar lo que funcionó y profundizar lo que sí. Luchar junto a otros sirve, que se logran cambios y transformaciones, que construir ese otro mundo que queremos es con y desde los feminismos. Y entre los encuentros seguimos tejiendo redes, defendiendo los derechos conquistados y gestando futuras conquistas. Nos vemos en las calles, en cada lucha que nos convoque, en las escuelas, universidades, en el trabajo, en los centros culturales, en la plaza del barrio, en la cooperativa y en el plurinacional del año que viene. El 38º encuentro dejó un mensaje claro. En un país donde el gobierno intenta desmantelar las políticas públicas, empobrecer a las mayorías y reinstalar la obediencia como norma, bueno, acá estamos los feminismos, que seguimos siendo una de las principales fuerzas de organización democrática. Y Corrientes nos recordó que no estamos solas, que la historia la seguimos escribiendo nosotras, en plural, en red y en la calle. Y que cuando el poder quiere disciplinar, bueno, acá estamos los feminismos, que respondemos con más comunidad, con más diagnóstico colectivo y más futuro. Nos reencontramos en Córdoba 2026, porque a pesar de todo, seguimos haciendo encuentro. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente. Desde la Gente. Agenda. Paisajes y mensajes, bajo ese título, la muestra de pinturas de Rubén Borré nos comparte una serie de monumentales piezas de pintura, casi murales, inéditas hasta hoy, donde nos acerca su mirada celebratoria de nuestra cultura barrial y popular, con sus festividades, cocoliches, danzantes, próceres malabaristas y jinetes del ocaso suburbano. La muestra de Rubén Borré entra en clara sintonía con la memoria colectiva de la solidaridad entre los pueblos y sus historias. Paisajes y mensajes. Muestras de Rubén Borré, curada por Ernesto Pereira, se puede visitar todos los días con entrada libre y gratuita en la Sala Abraham Vigo del CCC, Corrientes, 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. De manera que buenas noches, Che Bandoneón. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Qué bueno verte bien y en tan buenas manos. No se me ponga modesto, don Fuelle. Hágame escuchar su música mientras yo lo acompaño con vino y tabaco y tantas nostalgias. Todo eso que lleva los muchos nombres que usted tiene. Porque usted se llama Ciriaco Ortiz, se llama Federico, se llama Lawrence, se llama Piazzolla, se llama Pichuco, se llama tantos otros. Y esta noche se llama Juan José Mozzarini. Ya ve si lo conozco. Respire a fondo y dele. Cuénteme de ese Buenos Aires, tan lejano ahora para mí. Cuénteme de mi propia vida, de pibe y de muchacho. Y gracias, Che Bandoneón. De manera que buenas noches, Che Bandoneón, le dice Julio Cortázar al Fuelle, que esa noche tocaba con tanta dulzura y precisión Juan José Mozzarini. Respire a fondo y dele, cuénteme de ese Buenos Aires tan lejano ahora para mí. Lejano para don Julio Cortázar, pero también para Mozzarini, exiliado en Francia por la persecución primero de la AAA y después por la dictadura cívico-militar, por su participación en el sindicato de músicos, como también por su adhesión a la juventud peronista. Hijo y nieto de bandoneonistas, Juan José Mozzarini nació en José C. Paz el 29 de noviembre del 1943. Y desde pequeño tocó en diversas formaciones hasta llegar a integrar las orquestas de José Basso, Horacio Salgán y Osvaldo Pugliese, donde integraba la fila de bandoneones junto a Arturo Penón, Rodolfo Mederos y Daniel Vinelli. En el año 1989, Mozzarini creó la primera cátedra de bandoneón de Europa en el conservatorio que queda en los suburbios del norte de París, donde siempre destacó con orgullo, si va un entrecomillado, se forjó un semillero que convirtió a ese lugar en la capital del bandoneón europeo, según dijo en una entrevista con la agencia de noticias Telam. ¿Se acuerdan de la agencia de noticias Telam? Bueno, en Francia, agregaba Mozzarini, solamente hay 50-60 grupos de tango, otro conservatorio en Rotterdam y orquestas en Noruega, lo que da cuenta del enorme interés que existe por el tango. Néstor Pinzón escribió en el sitio Todo Tango que Mozzarini, además de su tarea formativa y de difusión del tango y la música popular argentina, trajinó escenarios y grabaciones mostrando su estilo hondo, preciso, depurado, que lo unió con Gustavo Beitelman, Enzo Gieco y Tomás Gubitsch, entre otros músicos, formando los grupos Tiempo Argentino y más tarde el cuarteto Canyengue. De su etapa europea corresponden obras como el tango Fuellazo, la milonga Siempre Milonga, el candombe Nuevo San Telmo y Sábado Negro. Pero además, Juan José Mozzarini, que falleció a los 78 años el 27 de mayo del 2022, desde los años 70 fue un impulsor del diálogo del tango con otras músicas. Así lo hizo, por ejemplo, con el grupo Alas, con quienes grabó una serie de conciertos que nunca fueron editados en formato disco, y con Luis Alberto Spinetta. En el disco El Jardín de los Presentes, puso su bandoneón al servicio del flaco Spinetta y el tema Los Libros de la Buena Memoria, que está sonando. Mas si la luna enrojeciera en ser, sin balas recorrieran tu estante. No volverías a triunfar en tu alma. Yo sé que harías largos viajes por llegar. Parado estoy aquí esperándote. Todo se oscureció. Ya no sé si el mar descansará. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena, Daniel Alvarenga. Política, cultura, cooperativismo. Juan Carlos Junio. Géneros. Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Desde la Gente, un espacio en el que la solidaridad no pide permiso. Arrancamos esta segunda hora del programa Desde la Gente y tenemos un invitado especial. Jorge Dubatti, doctor en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, es docente especializado en Historia y Teoría Teatral, catedrático de Historia del Teatro Universal, director del Instituto de Artes del Espectáculo Raúl Castagnino de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, premio Academia Argentina de Letras desde la década del 80 que realiza investigación teatral. Jorge, gracias por acercarte acá al programa Desde la Gente. No, a vos, Ernesto, gracias, sí, gracias por la invitación. 30 de noviembre, Día Nacional del Teatro, la fecha conmemora la inauguración del Teatro de la Ranchería, ¿no? Que fue el primer espacio en representar obras de autores criollos allá por el 1783, ¿no? Durante la época de la colonia. Y también se festeja el Día del Teatro Independiente en conmemoración a la inauguración del Teatro del Pueblo, que es considerado el primer teatro independiente fundado, recordamos, por Leonidas Barletta en los años 30, en 1930. Larga la historia, ¿no?, del Teatro Nacional, ¿no, Jorge? Sí, y mirá, lo primero que me gustaría decir es que si bien sí. Se toma como punto de partida la apertura del Teatro de la Ranchería, no es el primer teatro que tuvimos en Buenos Aires, ¿no? Sí, el que tuvo más desarrollo y del que tenemos más información. En ese sentido, por eso se lo toma como referencia. En el año 79, el Instituto Nacional de Estudios de Teatro lleva la iniciativa de declarar el Día Nacional del Teatro. Y después, en el 2010, si no recuerdo mal, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, a través de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, el Instituto Nacional del Teatro es nivel nacional y la legislatura de Buenos Aires metropolitano, toma la decisión de ese mismo día, que es el día que, digamos, se considera fundación del Teatro del Pueblo, primer teatro independiente argentino. Digamos, se toma la decisión de también poner ese día el festejo del teatro independiente. O sea que tenemos el Día Nacional del Teatro y al mismo tiempo el Día Nacional del Teatro Independiente. ¿Y qué hay para decir de esta larga, larguísima historia del teatro? Y perdóname que agregue una cosita más. Porque el teatro argentino, viste, está lleno de acontecimientos. El 30 de noviembre también recordamos el fallecimiento de un gran dramaturgo argentino, Gregorio de la Ferrer, el autor de Las de Barranco, Locos de Verano, un capo, realmente un autor que leemos, si bien él escribe a principios del siglo XX, lo seguimos leyendo con mucho placer, con mucho interés. Y también el 30 de noviembre, por citar alguna fecha más, se cumple el nacimiento de Tito Cosa, de Roberto Cosa. Es decir que realmente es una fecha... Es una fecha en la que se unen, ¿no? Y con muchas vinculaciones con la actividad teatral. Bueno, ¿y qué hay para decir del teatro? Mirá, es una de las cosas más maravillosas de la Argentina, ¿no? El teatro nivela internacionalmente, digamos, la Argentina nivela internacionalmente en producción teatral. No solo por los maestros que tenemos, reconocidos en el mundo, sino también por la cantidad de salas, por el altísimo nivel de su producción, no solamente en el teatro independiente, sino también en el oficial, en el empresarial, ¿no? Tenemos en todos los circuitos un nivel de excelencia maravilloso, pero además tenemos un público increíble, tenemos una ley nacional de teatro independiente que es admirada y envidiada en todo el mundo y que Milei se la quiso llevar puesta y no pudo, porque es realmente una ley muy virtuosa, y que le ha hecho mucho bien a la Argentina a nivel nacional, porque aclaremos que Argentina no solo es teatro en Buenos Aires, sino tenemos teatros argentinos, tenemos teatro en todo el país, y con altísimo nivel. Tenemos un teatro del río, un teatro de la selva, un teatro de la montaña, un teatro de la meseta, un teatro del mar, y realmente muy buenos, muy, muy buenos, ¿no? Bueno, y por supuesto, el otro componente, tenemos gran cantidad de escuelas, de formación, muchos docentes de teatro, y también podemos decir que el teatro tiene... una suerte de valor por ser el reservorio generador de la gran cantera de actrices y actores, ¿no? La mayoría de los actores que vos ves en la televisión, en las plataformas, en el cine, digamos en lo que serían las formas tecnoviviales, están todo el tiempo formándose en el campo teatral. Nacieron en el campo teatral, que generalmente es el lugar donde el teatro es una gran vidriera, ¿no? Es decir, alguna vez alguien lo vio a Darín haciendo teatro o lo vio a a Norma Leandro haciendo teatro, y eso hizo que se integrara al ecosistema de lo que llamamos los espectáculos, ¿no? Claro. Y eso la verdad habla de la Argentina como una cantera maravillosa de producción teatral en todos sus aspectos. Claro, y hay un gran movimiento, ¿no?, de teatro amateur, digamos, ¿no?, de escuelas, ¿no?, que es muy muy amplio en todo el país, ¿no? Exacto, se lo suele llamar filodramático, ya no se usa mucho esa palabra, que sería un teatro, entre comillas, no profesional, ¿no? Claro. Vos sabés que además hay muchísima gente que estudia teatro, pero no para hacer teatro. Abogados, psicoanalistas, jueces, empresarios, estudian teatro, digamos, hasta los chorros estudian teatro. Yo no sé si vos te acordás de la película El robo del siglo, la película sobre los gomones, ¿te acordás? En el banco. Sí, sí. En el Banco Río, exactamente, en Acasuso, creo que fue. En un momento, el jefe de la banda, el personaje que hace Francella, dice: miren, para que sea un éxito, vamos a tener que estudiar teatro. Es decir, vamos a tener que aprender, agenciar las técnicas del teatro, pero en este caso para robar un banco, para poder fingir y sobre todo para organizarle la mirada al grupo Cóndor, digamos, que sería el grupo que seguramente iba a aparecer durante el operativo. Claro. ¿No? En tus trabajos, Jorge, vos, tus trabajos teóricos, ¿no?, hablás del teatro, analizás al hecho teatral como un acontecimiento y como una zona de experiencia, ¿no? ¿Por qué es un acontecimiento? Explícanos esto. Mira, el teatro acontece, el teatro pasa, por decirlo así. Es decir, por ejemplo, en este momento no está pasando acá donde estamos vos y yo, ¿no? Empezaría a pasar, porque podríamos hacer teatro acá en el estudio, empezaría a pasar si, en primer lugar, hay convivio, o sea, hay reunión, que acá hay convivio, vos y yo estamos en convivio. Daniel y la gente que nos está escuchando están en tecnovivio, están a distancia, ¿no? Pero para que haya teatro tiene que haber convivio. El convivio sería por lo menos dos o más personas reunidas en territorio con su cuerpo presente, vivo, en el espacio físico, ¿no? El teatro no inventó el convivio, participa de la cultura convivial, porque nosotros tenemos convivios en las casas, en los casamientos, en los templos, en el estadio. La sociedad convive. Exactamente. Cuando está en una escala de proximidad en el espacio físico, con el cuerpo presente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que diferencia al teatro de otros convivios, de un asado o de una misa o de un partido de fútbol? El hecho de que uno, por lo menos, de los integrantes al convivio empieza a producir con su cuerpo, con el mismo cuerpo con el que vive, un mundo paralelo con otras reglas. Es decir, lo que Aristóteles llamaba poiesis, de donde viene la palabra poesía. Es decir, para que se entienda, estamos reunidos, por ejemplo, en la sala Casa Cubierta del Teatro San Martín. Estamos en convivio, Norma Leandro y yo, y toda la gente que está también en la sala y los técnicos. De pronto, Norma Leandro dice que se llama Mary Tyron, que su marido la estafó, y uno dice, no es que está contando la historia de Norma Leandro, sino con el mismo cuerpo con el que vive Norma Leandro, está componiendo un personaje, está construyendo un mundo paralelo al mundo con otras reglas, ¿no? Esto es lo que llamamos la poesía. El teatro entonces necesita convivio y necesita que alguien empiece a producir con el cuerpo, porque el teatro es cuerpo, un mundo paralelo, lo que llamaríamos poesía corporal. Y el tercer elemento para que esto pase es que alguien tiene que empezar a observar atentamente esa producción de acontecimiento. Es decir, el público, suponete, si alguien agarra y dice, ¿cómo usted dice que se llama Mary Tyron? Si usted se llama Norma Leandro, esa persona no está expectando. Es decir, no está pudiendo contemplar, observar esa producción de mundo paralelo Por lo tanto, el espectador tiene que tener la convención. Si no acepta claro. el espectador lo convenido, la convención, Norma Leandro va a parecer una loca. Es decir, para un espectador que dice, che, ¿qué le pasa a esta mujer? Dice que se llama Mary Tyrone y se llama Norma Leandro. Bueno, por eso son tan importantes las abuelas, las madres, los tíos, las maestras que nos llevaron al teatro cuando éramos chicos y en algún momento adquirimos la convención. Es decir, el teatro acontece cuando pasan estas tres cosas. Hay convivio, hay producción de poiesis corporal y hay expectación de poiesis corporal en convivio. Y de ahí surge una multiplicación donde aparecen otras cosas que nosotros llamamos zona de experiencia. Fíjate, no podemos vivir esa experiencia si no es adentro de la zona. Digamos, no hay vías alternativas. No es que yo mirando la televisión o leyendo un libro puedo acceder a ese tipo de zona de experiencia. Es una zona de experiencia única, territorial, corporal, temporal. O sea, hay un código espacial temporal vinculado al espacio físico y que también, digamos, es irrepetible. No la podemos vivir si no es en esas condiciones. Claro. ¿Daniel? Sí, Jorge. Hay un autor que dice, quizás lo conozcas vos, que dice que el teatro es una matriz cultural que puede absorberlo todo, puede hacer en cualquier lado sin necesidad de una sala. Es un tal Jorge Dubati que escribió esto, pero uno se pregunta si esto es válido inclusive en épocas de Milei, a donde un decreto, el 345, que por ahora quedó en el camino, nos va a permitir seguir haciendo teatro, viendo teatro, en función de que, por ejemplo, las estadísticas en la ciudad de Buenos Aires nos dicen que en el primer semestre de este año hubo una caída de espectadores del 7% y ya veníamos de una caída del 10% el año pasado. ¿Cómo hace el teatro para sobrevivir a esta debacle generalizada, no solamente del teatro? Mira, el teatro se lleva muy bien con la resistencia en ese sentido. Esto quiere decir que es cierto que se refleje una caída de los ingresos, digamos, especialmente en las producciones comerciales, digamos, pero al mismo tiempo lo que aparece es una capacidad de hacer teatro más allá del dinero. Esta es una de las invenciones increíbles que tiene el teatro argentino con el teatro independiente, ¿no? Es decir, colocar como eje de producción algo que pasa por el deseo, que pasa por la resistencia, por la reunión y que no pasa por el deseo. Por ejemplo, hay una enorme cantidad de espectáculos a la gorra en este momento. O, por ejemplo, hay una enorme cantidad de espectáculos donde se te dice la entrada sale tanto, pero si vos no podés pagar la entrada, por favor mandanos un mensaje a tal dirección. Que, es decir, épocas de resistencia, ¿no? Esto nosotros lo conocemos no solamente en el presente, sino en la historia del teatro argentino. Y por otra parte, y ahí está Teatro Abierto, ¿no? Durante la dictadura. Por ejemplo, ¿no? Y todo el movimiento de teatro independiente en las peores épocas, ¿no? En la, digamos, no solo la última dictadura, sino toda la historia de las dictaduras argentinas de 1930 en adelante. Fíjense que el teatro independiente nace justamente en el año de... En medio de una crisis brutal, claro. Exacto, y el golpe... El primer golpe militar en la Argentina. En una palabra, hay algo muy virtuoso del teatro y es que se puede también hacer en cualquier lado. Por ejemplo, a mí me fascina esta capacidad que tenemos los latinoamericanos y especialmente los argentinos de hacer de necesidad virtud. Tenemos muy poco dinero porque nos desfinanciaron o porque nos están atacando las instituciones. Encontramos la manera de hacer igual. Gente que está haciendo teatro en el living de su casa. Gente que hace teatro en la plaza. que hace teatro en el garage, ¿no? En una palabra, hay algo del teatro que se lleva muy bien con la resistencia y que no es tan fácil para otras artes, como el cine, que necesita mucho dinero de producción, o las plataformas, ¿no? Yo diría, algo, si algo define el teatro argentino, es esa capacidad de deseo y de resistencia, ¿no? De una tradición argentina muy potente, que viene del siglo XIX, por lo menos, y que ya está en el Facundo de Sarmiento, ¿no? Que es, a ver, escribir el mejor libro de la literatura latinoamericana del siglo XIX hablando del desierto, ¿no? El Facundo. Digamos, ¿no? El Facundo es un libro descomunal en términos literarios, pero que no habla de los faraones o de Napoleón, habla de los caudillos, habla de la pampa, habla de la campaña, digamos, habla del vacío. Y nosotros podemos en ese sentido seguir algo que dice muy bellamente Noé Gittrich, que habla de una tradición de la riqueza de la pobreza, por decirlo así. Esto por supuesto no lo habilita a ningún gobernante a retirar lo que corresponde. Yo pago los impuestos y por lo tanto quiero que haya un reflejo de esos impuestos en la obra pública, en un montón de esferas públicas y muy especialmente en la cultura, que este gobierno está haciendo un desastre con la cultura. Para despedirte, Nietzsche decía que la vida sin música sería un error. ¿Y la vida sin teatro? Mirá, muy difícil que no haya teatro, porque el teatro tiene una zona que es lo que llamamos liminal con otros campos. Es decir, el teatro no solo está en las salas o en las representaciones específicamente teatrales, sino que encontrás fenómenos liminales, fenómenos de frontera, de pasaje, de conexión, en un montón de otras prácticas, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol. Nosotros tenemos un reglamento del fútbol, ¿no? Ahora, ¿dónde dice en el reglamento que la hinchada tiene que cantar, tiene que dialogar cantando con la otra hinchada, que se tiene que disfrazar, que tiene que pintarse la cara, que puede usar accesorios, muñecos? Es decir, nosotros podemos hablar del fútbol como una suerte de teatro liminal, ¿eh? Hay convivio, hay producción de poiesis corporal, no hay duda, la hinchada es pura producción de poiesis corporal, y hay expectación desde ya. Uno no solamente vive el fútbol, sino también lo expecta, lo observa. Yo, estando adentro de la hinchada, nunca pierdo la capacidad de expectarla como un orden de acontecimiento liminal con el teatro. Y lo mismo te podría decir en otras prácticas. Por ejemplo, vas a la Doma de Jesús María en Córdoba, ¿no? Y termina de domar un caballo, un tipo, y sale un payador. Y se pone a cantar sobre lo que acaba de ver. Hay convivio, sí. Hay poiesis corporal, por supuesto. Hay expectación, claro, la gente no solo lo escucha atentamente, sino que lo aplaude. Y así tenemos los payamédicos, tenemos todas las liminalidades entre el teatro y la política, entre el teatro y el deporte, el teatro y la salud, el teatro y la sexualidad, por ejemplo, el striptease, ¿no? El striptease es un acontecimiento de teatro liminal, ¿no? El teatro y la fiesta, el teatro y el rito. En una palabra, yo te diría, muy difícil que el teatro sea ausente, muy difícil, porque como viene de la teatralidad, está ahí siempre está al borde de aparecer, ¿no? Y por lo tanto, bueno, lo tenemos que valorar como uno de los tesoros culturales más maravillosos de la humanidad. O sea que sí, que la vida sin teatro sería un error, ¿no? Sí, bueno, para mí me pego un tiro, un corchazo total, ¿no? Sobre todo después de vivir en Buenos Aires, yo he visto Yo me dedico al teatro porque lo vi actuar a Pavlovsky, porque vi postales argentinas, porque vi el fulgor argentino. Es decir, realmente son momentos muy importantes de mi vida, digamos, ¿no? Y me sigue pasando noche a noche esto. No sé, vi hace poquito Pampa Escarlata, o de Julián Nocher, o vi Una sombra voraz de Mariano Pensotti. O sea, realmente el teatro es la existencia, ¿no? Yo como espectador, termino con esto, yo diría lo mismo que dice un actor. Un actor me podría decir, yo si no hago teatro me muero, no necesito actuar. Bueno, yo si no veo teatro me muero, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas hermosas que tiene la Argentina, que el teatro se relaciona con la existencia, ¿no? Nosotros, ya sea desde la actuación, desde el empresariado, desde la expectación, desde la crítica, construimos un vínculo existencial con el teatro, y esto es tesoro cultural. Jorge, me quedo con eso del teatro, deseo y resistencia, ¿no? Sí. Para estos tiempos. Pasó por Desde la Gente Jorge Duatti, doctor en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires y, como vinimos escuchando, un especialista en teatro. Muchas gracias, Ernesto y Daniel, ¿eh? Gracias. Muchas gracias a vos, Jorge. Abrazo. Un placer. Cooperativismo, política, derechos humanos, música, organización social, teatro, efemérides nuestroamericanas, literatura. Desde la Gente. Desde la Gente. Una bitácora sonora indispensable. Archivo Resistencias Tipográficas es una muestra itinerante que reúne una multiplicidad heterogénea de afiches producidos por artistas, colectivos y tipógrafos de oficio en los últimos 10 años que encuentran en la letra y la palabra impresa un vocabulario visual para interpelar críticamente el contexto social. La muestra, curada por Raquel Mas y Juan Pablo Pérez, atraviesa cada coyuntura histórica poniendo en tensión los modos de habitar las instituciones del arte y la calle, cuya palabra gráfica agita otros sentidos para enfrentar al poder conservador y neoliberal. Archivo Resistencias Tipográficas se puede visitar todos los días con entrada libre y gratuita en el CCC, Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la Gente. No se puede practicar la justicia donde se ignora lo que es la dignidad humana. El trabajo en cooperativas dignifica a quienes la conforman. Desde la Gente. Desde la Gente. Más que un programa, más de, que radio. Un programa de radio. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Último tramo del programa de hoy, y antes de convocar al maestro Pugliese para que se siente acá entre nosotros, entre nosotras, y despliegue unos poderosos acordes al piano, bueno, primero vamos al informe que hoy nos propone Silvia Porritelli. ¿Qué nos trae Silvia? Nos trae a Pachaca, una cooperativa de guardaparques de acá, de la provincia de Córdoba, que nació para fortalecer el cuidado del territorio, generar trabajo digno y sumar una mirada diversa a un oficio que está históricamente masculinizado. Sus integrantes cuentan cómo es su trabajo cotidiano en las áreas protegidas, el vínculo que construyen con las comunidades, las alianzas que sostienen y los proyectos que impulsan para avanzar hacia una conservación verdaderamente participativa. Bueno, vamos al informe de Silvia Porrito. En Desde la Gente, la economía social y solidaria en primera persona. Informe especial por Silvia Porritelli. Los guardaparques cumplen un rol clave en la defensa del patrimonio natural y cultural. Custodian la flora, la fauna y los ecosistemas, previenen delitos ambientales, orientan a los visitantes y aportan a la investigación científica mediante monitoreos y relevamientos. También fortalecen el vínculo entre las comunidades locales y las instituciones. Aunque históricamente fue una tarea asociada a varones, hoy también la desempeñan mujeres y diversidades, consolidándose como un trabajo ambiental en el que intervienen todas las identidades. Con una labor que combina seguridad, educación y conocimiento territorial, garantizan la conservación de la biodiversidad y el disfrute responsable de las áreas protegidas. Florencia Lucarelli, técnica guardaparque, egresada de la Universidad Provincial de Córdoba, habla de la creación de la cooperativa de trabajo Pachaca como un espacio de organización colectiva. Pachaca surge del encuentro de un grupo de guardaparques, tanto egresadas como estudiantes, que empezamos a compartir nuestras experiencias, a compartir desafíos y necesidades, tanto personales como colectivos, y también las del territorio que cuidamos. A este grupo nos une el compromiso asumido a través de nuestra profesión del cuidado y la conservación del ambiente y entendiendo a las áreas naturales protegidas como herramientas fundamentales para la gestión y el cuidado del territorio, las cuales también son nuestro ámbito de trabajo. Ante la necesidad de generar más oportunidades laborales, mejorar nuestras condiciones y regularizar un trabajo que muchas veces veníamos realizando de manera voluntaria e informal, es que en el año 2023 finalmente nos constituimos bajo el marco jurídico del cooperativismo. Elegimos este modelo ya que representa, a través de sus principios, valores y forma organizativa, todo lo que nosotras veníamos construyendo con una mirada participativa, independiente, colectiva, autogestiva, equitativa e inclusiva. Pachaca está integrada por guardaparques formadas en la Universidad Provincial de Córdoba. Su recorrido comenzó en el cuerpo de guardaparques voluntarios de la Reserva de la Defensa Ascochinga, experiencia que la llevó a conformarse como cooperativa en 2023, como señaló su presidenta Florencia Lucarelli. Hoy trabajan en dos áreas protegidas del corredor Sierras Chicas, la Reserva Natural de la Defensa Ascochinga, gestionada por la Fuerza Aérea Argentina y Parques Nacionales, y la Reserva Hídrica Recreativa Natural Los Quebrachitos, Unquillo, de Administración Municipal. Sol Coraglio, tesorera de la cooperativa y coordinadora de proyecto, explica el trabajo cotidiano en las reservas naturales. El trabajo cotidiano en las reservas como guardaparques Pachaca consiste en brindar servicios específicos que complementan a lo que ya está trabajando el equipo de guardaparques contratado. Casi siempre es atención al visitante, que es una tarea muy necesaria para la concientización, y ahí aprovechamos a reforzar la normativa también y llevamos un registro de los visitantes. También hacemos control y vigilancia sobre la zona de uso público, brindamos actividades de educación ambiental y participamos de espacios comunitarios. Siempre tratamos de trabajar en red, comunicadas con distintos actores ambientales, porque sostenemos que las alianzas son claves para la conservación. La organización se define como un agente de cambio, comprometida con la conservación ambiental, la gestión territorial y el resguardo cultural y comunitario. En ese marco, la cooperativa de guardaparques Pachaca, la primera en su tipo en la provincia de Córdoba, desarrolla una intensa planificación de actividades de educación ambiental y de fortalecimiento del vínculo con la comunidad, mientras sus integrantes aportan saberes y experiencias para incidir de manera positiva en el cuidado y en la gestión de los ecosistemas. Las actividades que desarrollamos dependen de quienes están en el equipo en ese momento. Sol Coraglio, guardaparque y tesorera de la cooperativa de trabajo Pachaca. Por eso siempre hubo variedad. Hay pachacas que se especializan más en aves, por ejemplo, o ranas, y pachacas que le gusta más la flora nativa. Así que cada uno desarrolla actividades a su gusto, siempre que sea compatible con las necesidades y objetivos de la reserva, obviamente. Casi siempre es una caminata con una temática. Y para acercarnos a la comunidad participamos de distintas propuestas y eventos comunitarios. como ferias de artesanos, ferias de agroecología, ferias del libro, caminatas, en escuelas también. Y es un lugar también donde aprovechamos no solo a difundir lo que hacemos, sino a conocer a los vecinos. Pachaca combina Pachamama y Chaca, puente en quechua, para expresar un concepto nuevo que honra la sabiduría ancestral de ambos términos. Esta experiencia cooperativa constituye un hito dentro del trabajo ambiental, al impulsar la organización y el fortalecimiento de mujeres en un sector que históricamente las ha excluido. La cooperativa Pachaca se consolida así como un puente entre saberes, territorios y prácticas que sostienen la vida en la tierra, además de construir una conservación más justa, plural y participativa. Para nosotras, incorporar y visibilizar a mujeres y diversas identidades desde la cooperativa y el trabajo como guardaparques en el cuidado y gestión del ambiente es fundamental, es uno de nuestros pilares, ya que dicho rubro comenzó como una rama militar e históricamente se ha mantenido muy masculinizada. Denis Gatica, guardaparque y vocal de la cooperativa de trabajo Pachaca. No es solo una cuestión de inserción laboral, sino de cambio de paradigma. Todos tenemos distintas capacidades y así como la naturaleza es diversa en sus ambientes, habitantes y formas, el rol de las y los guardaparques también. Con el acompañamiento del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y el Banco Credicop, Pachaca consolidó una alianza mediante la cual las partes asumieron el compromiso de promover y sostener una actividad ambiental esencial para la región. Es un impulso significativo que refuerza el trabajo colectivo y abre nuevas posibilidades para el fortalecimiento territorial. Ahora Denis Gatica, vocal y coordinadora del proyecto, habla sobre cómo la cooperativa logra sostenerse y cuáles son los apoyos y vínculos que colaboraron y colaboran en su desarrollo. La cooperativa se ha sostenido a través de convenios de trabajo con diversas áreas destinadas a la conservación, ya sean municipales, provinciales. Nuestro principal aliado que nos acompañó en la conformación de la cooperativa y sigue hasta ahora, por ejemplo en el armado de proyectos en conjunto, es la cooperativa Chasqui, una cooperativa de comunicación muy presente en el territorio, donde Pachaca también se desempeña. Luego otro aliado fue el área de ambiente y dirección de la Reserva Los Quebrachitos en Unquillo, donde actualmente trabajamos en conjunto en tareas de conservación del área. Y próximamente estamos a incorporar más aliadas y socias para unir fuerzas y abrir nuevas líneas laborales, con un grupo de profesionales de la conservación que también realizan actividades educativas, recreativas, de visibilización y restauración de nuestro bosque serrano en el corredor de las Sierras Chicas. Unquillo alberga la Reserva Hídrica Recreativa Los Quebrachitos, un área protegida de 5.000 hectáreas que funciona como un verdadero oasis serrano dentro del corredor de las Sierras Chicas. Con una gran riqueza de flora y fauna autóctona, esta área protegida ofrece senderismo, avistaje de aves y actividades centradas en la educación ambiental y la conservación. Entre sus atractivos patrimoniales se destacan la Capilla Villa Leonor, la Casa Museo Guido Bufo y la histórica Capilla Bufo. En el siguiente audio, Alfonsina Gregorio, guardaparque y coordinadora de enlace y comunicación de la cooperativa Pachaca, reflexiona sobre la importancia del cuidado en los espacios naturales y el rol fundamental de las comunidades en su preservación. La conservación y la preservación de los ambientes naturales y de nuestros territorios no se pueden pensar sin las comunidades locales. El espacio natural en estos tiempos que estamos viviendo y desde siempre ha sido construido socialmente de alguna manera. Entonces es muy importante poner foco en las comunidades locales para poder construir alianzas y estrategias para poder llevar adelante la implementación de las áreas protegidas, sin olvidarnos la trayectoria que cada lugar tiene. No podemos traer un plan de manejo de una zona determinada y querer implantar ese plan de manejo en una zona con un ambiente natural distinto. Es muy importante construir la particularidad de cada territorio y no olvidarnos de las múltiples trayectorias que por ahí han pasado. En el cierre del informe le preguntamos a Florencia Lucarelli, presidenta de la cooperativa de trabajo Pachaca, ¿cuáles son las expectativas para la próxima temporada de verano y cómo se preparan para proteger el territorio ante la llegada de más visitantes? Esto nos contestó. Para la próxima temporada de verano esperamos aumentar nuestra capacidad operativa, reforzando los convenios que ya tenemos en marcha y generando nuevos acuerdos colaborativos con las áreas protegidas que así lo requieran. También buscamos ampliar el grupo de asociados de la cooperativa para seguir creciendo, potenciando y mejorando el trabajo que venimos realizando. Y además estamos prontas a lanzar un proyecto junto a otra cooperativa de trabajo de la zona con el objetivo de fortalecer la comunicación ambiental a través de instancias participativas y la creación de dispositivos comunicacionales que pongan en valor a las áreas naturales protegidas para promover formas de visitarlas y habitarlas respetuosas y compatibles con la conservación. Para conocer más sobre los servicios, las actividades y las propuestas de voluntariado que tiene la Cooperativa de Trabajo Pachaca, en Instagram la ubican como pachaca.cooperativa. En Instagram, pachaca.cooperativa. Y si les interesa visitar la Reserva de Ascochinga o el Corredor de las Sierras Chicas, ahí donde vive Daniel Alvarenga, hay que contactar a la cooperativa por mensaje privado al Instagram, que repetimos es pachaca.cooperativa, y también se pueden comunicar por correo electrónico a cooperativapachaca, todo junto, cooperativapachaca@gmail.com. Desde la gente. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Pugliese, eso siempre decimos, ahuyentando a los fantasmas y repeliendo infortunios y desgracias. Pugliese. Y como tres son las veces que lo nombramos, tres Puglieses van en este recuerdo a 120 años de su nacimiento. Primer Pugliese, el músico. Escribió Gustavo Varela, doctor en ciencias sociales, investigador y quien dirige la Cátedra sobre Historia Social y Política del Tango Argentino en Flaxo, va un entrecomillado. La imagen de Osvaldo Pugliese es Pugliese con Morán, con la locura que generaba en la orquesta y Morán y la gente que dejaba de bailar y escuchaba. Como en una misa bulliciosa, cuando las mujeres se olvidaban de todo porque estaba Morán en el escenario. Morán, a pedido de Pugliese, era de inicio suave, la voz dócil, casi silenciosa, como si tuviera una sordina en la garganta. Si la ausencia me cerró su portón con cerrojos del olvido, si estampó su aldabón juguetón, yo ni sé por qué. Y continúa diciéndonos el filósofo Gustavo Varela. Entonces la voz de Morán va creciendo cuando crece la orquesta. Todo a media voz, sensual, una voz que acaricia de arrumaco íntimo hasta que todo crece y el violín se pierde en la violencia de los bandoneones, en la mano golpeadora de Osvaldo Pugliese y Morán, entregado, abre sus cuerdas vocales para llegar lejos y fuerte. La orquesta y Morán enteros. El corazón, como la rumbreja de su persiana, como el musgo que creció, como el mal que su ventana. Y finaliza Gustavo Varela. La imagen de Pugliese es la de un hombre bueno, íntegro, de honestidad intachable, una suerte de faro ético en el que cualquiera puede medir sus acciones en su báscula moral. De tanto ser así, Pugliese pasó a estar más allá del bien y del mal. Tanto es así que su imagen se hizo la de un santo pagano, sin necesidad de aureola o de revelación. Un mantra visual que conjura cualquier modo de maldición. Tal vez sea la multiplicación del tango para que no evapore, para que brote cada vez que alguien la invoque. De las muchas definiciones que músicos y tangueras hicieron del maestro, nos quedamos con la de Rodolfo Mederos. Es una estética de una cargada tensión. Tensión en su melodía, tensión en los momentos rítmicos. No hay una verdadera melodía distendida, laxa, que se desarrolle de manera como si fuera una ondulación suave. Siempre la mandíbula está apretada. En ese aspecto que los músicos llamamos fraseo, que es la manera de cómo mostrar la frase melódica. Y generalmente es un maquillaje donde no hay grises. Son blancos y negros. Quizás muy expresionista esta manera, a diferencia de las frases que puedan tocar Salgan o Aníbal Troilo u otras orquestas donde uno siente que hay como un remanso. ¡Ay, qué lindo! Llegó la melodía y entonces descansamos un poco de esta tensión rítmica que escuchamos antes. En Osvaldo la tensión rítmica nos cargó y la melodía sigue cargándonos. Pugliese, Pugliese, Pugliese. Vamos con el segundo de los Puglieses, el que inspiró a muchos poetas. Uno de ellos es nada más y nada menos que Hamlet Lima Quintana, quien escribió para y con el nombre de Osvaldo Pugliese. No se puede saber cómo Osvaldo Pugliese toca el piano, si siempre tiene dos palomas en las manos. No se puede saber cómo escucha su música, adormecido sobre un ala, la que vuela, y bien despierto por las cosas que pasan. No se puede saber si escucha o está sordo. No le crean, es mentira que tiene oído duro. Lo que sucede es que el maestro solo escucha a su pueblo. Para explicar la razón de esos aplausos, saltemos a 1985 y tengo el honor de invitar a Héctor Larrea para presentar la historia que sigue. Y solo cuando se ama mucho la música popular, cuando se la quiere del fondo de las entrañas, cuando uno busca su identidad y entre las cosas o los caminos en los que busca su identidad como ciudadano, como hombre, como persona, como pueblo, está la música popular, solo así puede comprenderse todo lo que eso significa decir. Y Osvaldo Pugliese llegó al Colón. Y sí, don Osvaldo llegó al Colón el 26 de diciembre de 1985. En el inicio de esa histórica noche, un actor comprometido por entonces con las luchas populares que quedó perdido en el camino de la inquina, leyó un texto escrito por Lucho Schwartzman, al que llamó a don Osvaldo Pugliese. En un fragmento de ese poema, escuchamos. Hay nombres genuinos que caminan la noche de Buenos Aires. Hay valientes creando en medio de opresiones. Hay quienes, guardando ternura, millones de pájaros amantes, esconden fortalezas necesarias. Y muestran al otro, al semejante, cómo se puede con la vida, cómo se dura con la idea, cómo se templa con la lucha. En este piano se va a sentar un hombre con el único delito del amor, de la verdad impostergable. Un hombre de rara melodía, insobornable. Un hombre de barrio y rascacielos. Un hombre muchas veces de notas entre rejas y fiero carcelero. Quisieron silenciarlo, no pudieron. Viene de estirpe inclaudicable. Dice un tango y lo perdura. Es el sonido de generaciones. Tiene la magia desde adentro. En este piano se va a sentar un hombre cuyo solo nombre significa que la idea de luz, coraje y sentimiento retorna indestructible con los tiempos. Respeto, respeto. En este piano se va a sentar Pugliese, que es como nombrar mi pueblo. ¿A qué pianistas? No le pregunto ahora, sino de todas las épocas. Usted también. Mi hermano mayor, Francisco de Caro. Y no digo mi tío antes porque era Juan Carlos Codián, pero también de la misma familia, podríamos decir. Es en realidad, fueron los primeros tangueros que me emocionaron y, sin querer, escuchándolo y yendo a escucharlo donde ellos tocaban, aprendí bastante. Más aprendí también cuando Pedro Mafia se separó de Julio De Caro, que fui a trabajar con él también muchísimo. Es decir, aprendí a mamar el tango en la raíz y en la fuente de todos esos músicos que dieron y le dieron obras e interpretaciones que todavía no se han igualado. Pugliese, el tercero de los Puglieses, el político, el que le aseguraba en 1995 al diario Crónica. Mientras seguía la guerra civil española a través de Crítica, buscaba crear un sindicato de músicos para conseguir jornadas de 8 horas, francos semanales, vacaciones pagas, licencia por enfermedad, todo eso en plena década infame. Me encontré con un compañero y amigo, Orestes Castro Novo, y le pregunté a boca de jarro: che, ¿qué es eso del comunismo? Me siento con el sentido de la moral, el sentido del sentimiento humano que tienen la gente de los distintos barrios, no solamente de Buenos Aires, sino toda la República Argentina. Por lo tanto, yo me achico en cambio de agrandarme, porque daría la impresión que estarían hablando a una persona que mide como 4 metros, la mexicana que hacía un petizo de alrededor de... Entonces, me pongo de igual a igual en el sentido de que no hay ninguna diferencia entre una persona que trabaja en la andamia, entre una persona que trabaja con el gas, con la electricidad, entre otros que están en el escritorio, otro que cumple una función en un banco, de gerente, lo que sea. Somos todos iguales, compañeros. Somos todos laburantes y tenemos que marchar adelante para hacer marchar el país. Soy un poroto, un tornillo en la máquina tanguera. Más que la fama, importa situar a la gente dentro del corazón. Yo he trabajado desde pibe y la gente ha simpatizado con este carcamán que soy, pero no me siento superior a nadie. Cuando en el 39 la gente gritaba S, la barra de Pugliese, yo me decía: quédate ahí, Osvaldo, no te agrandes, no fanfarronies. Si al final yo qué hice, hice tangos. Don Osvaldo, a usted lo llaman maestro. Sí, me llaman maestro. Y yo respondo: maestro Cibela, raja bruta. ¿Usted no es un maestro? No, yo qué maestro. Qué pretensión. Que me perdone lo que sienten de otra manera. Qué pretensión voy a tener yo de sentirme maestro, sentirme artista, cuando yo voy caminando todos los días y veo la gente que está con la pala y veo los otros que están en un negocio laborando y veo los otros que están barriendo la calle. ¿Con qué ventaja? Si yo me siento igual, un laborante como cualquiera. ¿Eh? No entiendo. La pelota la entiendo de esa manera, de otra no. Un arrabal con casas que reflejan su valor de lata. Un arrabal humano con leyendas que se cantan como tango. Y allá un reloj que le da las 2 de la mañana. Soy marxista-leninista, le decía al diario Crónica y agregaba: lo soy por principios arraigados, nunca lo negué, ni aun cuando me lo impidieron prohibiéndome. Fui muy perseguido durante el peronismo, de antes del 55 no se permitía ser marxista. Por eso fui encarcelado y con prohibición de actuar. ¿Por qué no me cuenta un poquito de la experiencia también que han tenido en Cuba? Bueno, la verdad es que es formidable eso. Ahí sí que... Primeramente, hay que señalar que es el primer país socialista de América Latina. Le siguen otros países como Nicaragua y en vía San Salvador. Pero realmente Cuba es un país que está bien pertrechado. Desde todo punto de vista, moral, cultural, militar, civil. Nosotros hemos visto ahí que antes que nada está la defensa del país. La defensa del país ante una posibilidad de intromisión de países como el caso, en este caso, Norteamérica. Patria o muerte fue su voz, y el pueblo en armas lo siguió. Ya la aurora se asomó, la noche negra se acabó. Sabemos que, por estas tierras, en el primer y segundo peronismo, Pugliese sufrió persecución y que, ante la imposibilidad de tocar el piano, la orquesta se presentaba con una rosa en el teclado vacío. Menos conocido es que, cuando Perón volvió de su exilio, una serie de artistas concurrió a saludarlo para desearle la mejor de las suertes en su tercer mandato presidencial. Según cuenta en un texto Enrique Medina, por primera y última vez en la vida, Perón se topa con Pugliese. Al estrecharle la mano, Perón, ladeando la cabeza con su sonrisa gardeliana, que siempre supo bien usar, aceptando que ambos, Perón y Pugliese, estaban más allá de la verdad y el mito, aceptando la distribución de papeles en la alegoría, le soltó tres palabras simples, tan simples que enseñan más que mil tomos de filosofía. ¿Qué le dijo Perón a Pugliese? Gracias por perdonarme. Podríamos estar horas y horas hablando de y escuchando a don Osvaldo Pugliese, que nació el 2 de diciembre de 1905, es decir, que estaría cumpliendo 120 años, si no fuese porque falleció el 25 de julio de 1995 a los 89 años. Pero vamos con un último textual que le dijo a Tiempo Argentino en 1984. Escuchá lo que le dijo. Los del Fondo Monetario Internacional son unos piratas que, así como aprietan al gobierno con el asunto de la deuda externa, aprietan al pueblo por el lado de la cultura. Pugliese no está muerto. ¿Nos vamos? Nos vamos y nos estamos yendo. Qué lindo homenaje a don Osvaldo Pugliese. El cierre esta vez es sencillo de resolver. Vamos a ir con la yumba. Claro, no podía ser de otra manera. Pero nos vamos con la versión que hicieron en el Colón. Porque ese día estuvieron todos los bandoneonistas que habían pasado por la orquesta por más de 60 años. Imagínate ese momento, ¿no? Mm. Y Héctor Larrea estuvo nombrando a todos y cada uno por casi 7 minutos esa noche. E iban apareciendo y el público los aplaudía. Les agradecía tanto placer. Hay que buscarlo en YouTube porque está completo y aparte está con sonido restaurado. Es muy recomendable. Sí, es muy, muy emocionante todo, todo el recital. El primero que le dijo a Pugliese al Colón fue su vieja. Y él en un momento le dedica a su vieja, que ya había muerto, el estar tocando en el Colón. Igualmente en una nota por ahí él decía, cuando estaban armando eso, que hubiese preferido que sea en el Parque Centenario, al aire libre y gratuito para quien quisiese ir. Sí, sí, sí. Bueno, la yumba que ya está sonando y nos escuchamos la semana que viene. Dale, chau.